Moreno anuncia. Próximo a arribar, perfiles. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar, cuando desfilan lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de esa que guerra. Vayan ellos adelante, nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces creo que es bueno que nos sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá 2 años de la guerra. No hay manera. Recupéramela. No hay manera. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. ¿Qué tomar para el inicio? El plan de vuelo para que Recalde, compañía, digo, el ministro de Planificación Federal, sujeten las riendas y que los aviones sean competitivos, borrando esas escalas internacionales y centrando todo en los vuelos de cabotaje, que en otro tiempo esto se llamaría ajuste, pero hoy se llama reestructuración. O bien el mensaje de la Presidenta de la Nación en la sólida y benevolente Unión Industrial Argentina. Allí la máxima mandataria estableció el poder de la neutralidad y el respeto al sistema. La puja queda entre empresarios y trabajadores. Trabajadores representados, claro está, por los sindicalistas, Moyano y compañía. Ellos deben resolver la puja distributiva y ser conscientes, realistas y maduros, que no es un momento para hacer estupideces, sino para consolidar el modelo. Hasta podía elegir la jornada de trabajo que tuvo en el día de hoy Daniel Scioli y Otacé. Juntos posando para la foto, imágenes tomadas por Crónica Televisión, al lado de niños Otacé hablando del nuevo tiempo, de profundizar el modelo y convocar a todos los sectores. Dice él que lo ha hecho, a todos los sectores políticos para dotar a Merlo de las mejores posibilidades, teniendo en cuenta las potencialidades. También podría arrancar, y esto sirve como un corolario de temas, la marcha que culminó en la puerta de la comisaría Moreno Primera, lectura de un documento consensuado, explicaciones que todavía no han llegado al ambiente institucional del Consejo Deliberante, la privación ilegítima de la libertad de Saúl Bogado durante 5 días, o en el peor de los casos el intento de violación en la primera de Moreno, y la negación a la familia de informarle como corresponde la detención de Saúl, primero en la primera de Moreno y luego en la quinta de Paso del Rey. Pero el agotamiento vale para significar momentos y estadios. Y un certificado de existencia para este instante sirve, ese que dice, dijo el fulano presuntuoso, hoy en el consulado obtuve el habitual certificado de existencia. Consta aquí que estoy vivo, de manera que basta de calumnias. Este papel soberbio y irrefutable atestigua que existo. Si me enfrento al espejo y mi rostro no está, aguantaré sereno despejado. ¿No llevo acaso en la cartera mi recién adquirido, mi flamante certificado de existencia? Vivir, después de todo, no es tan fundamental. Lo importante es que alguien debidamente autorizado certifique que uno probadamente existe. Cuando abro el diario y leo mi propia necrológica, me apena que no sepan que estoy en condiciones de mostrar donde quiera y a quien sea un vigente, prolijo y minucioso certificado de existencia. Existo, luego pienso. ¿Cuántos sutanos andan por la calle creyendo que están vivos cuando en rigor carecen del genuino, irreemplazable, soberano certificado de existencia? Benedetti ayuda para el inicio.

Perfiles. Por FM Moreno. Estación de compromiso. Si no trabajo, y si trabajo me mata, siempre me mata, me mata. Esto del tiempo que hacía mención y tomando lo de Benedetti, acompaña a cierto hastío. Y qué bueno que pueda expresarlo, a ver si al final del programa no hay tanto hastío, va desapareciendo. Pero tomándolo, preguntándome el por qué. Y el por qué tiene algunas razones que son absolutamente objetivables. El hastío tiene que ver con la indisimulada caracterización que hacen de la realidad sectores que deberían estar apuntalando ese valor crítico que es tan necesario en estos tiempos de invisibilidad. Aunque hay noticias que son alentadoras. Hay noticias que merecen el espacio, pero además son noticias que dan cuenta de la coyuntura, como siempre esta, oblitera la necesaria redacción de un documento más amplio. Cuando la patronal, el monopolio, el poderoso grupo Clarín, abrió sus fauces para denunciar que se había operado contra la libertad de prensa y expresión. Recordarán ustedes, bloqueo en la planta de Pompeya. Salimos de esta radio y desde los medios más cercanos o que son órganos del gobierno nacional, a puntualizar, a discutir la distancia que hay entre la libertad de prensa, libertad de expresión y además libertad de empresa. El combo se cierra ahí. ¿A quién le puede importar demasiado que la libertad de prensa para el grupo Clarín es libertad de expresión y libertad de prensa? Que la Sociedad Interamericana de Prensa trabajó en cada uno de los países, los nuestros, operando de manera descarada, para que no se toquen los intereses que hacen a la destrucción y reconstrucción de la realidad con paradigmas que solamente responden a patrones informativos y también culturales. Esto de la cerrazón y la síntesis. Tenemos presentes, los que estamos en esta radio, que aquella lucha abrió no solamente, una vez más, el debate, sino que expuso qué sucede puertas adentro de AGR, que es Artes Gráficas Rioplatense. Y entonces pude charlar en aquella oportunidad con Pablo Viñas, que me contaba efectivamente lo mismo que Luis Siri relató en esta radio, en 678, y en programas y en medios gráficos y radiales, del nuevo grupo que construye la hegemonía actual. Lo que no contó en 678 Luis Siri, y en los medios que hacen a la nueva hegemonía, es lo que había sucedido con Pablo Viñas, que era tan responsable de la lucha y comprometido de esta, no solamente él y otros compañeros, pero él definitivamente por haber sido expulsado de AGR, y además al momento de discutirse con la patronal en el Ministerio de Trabajo, la misma fuerza, esto es el moyanismo encolumnado allí, junto con los matones del Ministerio de Trabajo, impidieron que Pablo Viñas sea parte de esa discusión. La noticia entonces que es alentadora, que no la va a tomar ni Clarín, no sé si la puede llegar a tomar en Página 12 o Tiempo Argentino, es que en esta planta del grupo Clarín, en la planta de Pompeya, una victoria de los obreros. Le voy a preguntar a Pablo Viñas, ¿por qué es una victoria? Estoy leyendo un comunicado y quería hoy charlar con él en esta formulación del tiempo que necesito para ganar tiempo, para tener tiempo, para hacer mucho más ajustado todo, más pretencioso. Es una victoria porque tiene el contenido laboral, de clase, de fortalecimiento, porque era el grupo Clarín y Moyano jugando al ajedrez en ese tiempo, mientras puertas adentro, en la fábrica, se necesitaba discutir esto que es la plenitud del debate y la discusión, es qué queremos hacer y quiénes somos. Está Pablo Viñas en línea y lo saludo ya directamente. Pablo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. ¿Me podés, a ver, entregar una definición de por qué es una victoria? Mira, es una gran victoria porque los trabajadores hemos podido sortear muchos obstáculos que nos pusieron para poder ganar la comisión interna. Tuvimos que enfrentar aprietes, presiones de todo tipo, amenaza, patoteada y todo lo demás. Y a pesar de todo esto, finalmente primero logramos presentar una lista, lo cual ya fue una primer victoria, y después, bueno, ganar las elecciones de comisión interna. A una lista que se presentaba, que encabezada por Luis Siri, miembro de la Juventud Sindical, y que contaba con el apoyo de la gerencia, que jugó, por ejemplo, la lista de Siri, concretamente la dejaban pasar por todos los turnos, recorrer las máquinas. Además, estuvieron prometiendo en conjunto, en particular con un gerente, todo tipo de prebendas, digamos, categorías, cambios de turno, etcétera, etcétera. Y bueno, a pesar de todo esto y de las amenazas, que si ganábamos nosotros se cortaba todo el diálogo y más o menos se venía la guerra civil en la fábrica, etcétera, etcétera, los obreros supieron votar una lista que nosotros definimos como la lista de los compañeros. Así es. No en el sentido de un eslogan, sino en el sentido real de que los delegados para nosotros tienen que seguir siendo compañeros de laburo, tenemos que seguir laburando, seguir ocupando nuestro puesto en máquina, que lo que se discute con la gerencia, los reclamos que se llevan adelante, o las medidas o las posiciones, tienen que ser consultadas con los compañeros, y no como es el caso de esta comisión interna, que tanto ayer, cuando bloqueaba cuenta de Moyano, lo hacía en forma inconsulta, sin haberlo votado, ni discutido, ni nada con los compañeros, y después cuando entraron en un franeleo brutal con la empresa, tenían, ¿no?, reuniones de largas horas, bajaban riéndose con los gerentes, etcétera, y tampoco era con ninguna consulta, ni nadie sabía de qué se estaba hablando. Entonces, tanto para las medidas de fuerza como para el diálogo, el método que aplicaban era exactamente el contrario al método de la asamblea, de la consulta, del debate con los compañeros. Pablo, te interrumpo. La gerencia de la planta AGR permitía entonces que Siri hiciera campaña recorriendo la fábrica, como vos decías, y a quién, en forma explícita o implícita, la gerencia indicaba votar. No, claramente a ellos. Por eso. Es decir, tengo caso de que han ido jefes a un turno a decir, un sector... Bueno, si votan a la verde, porque ellos son asociados a la lista verde, que es el oficialismo del sindicato, van a tener la categoría que están reclamando. Si votan a naranja, no hay nada. Al rato pasaba un gerente y decía exactamente lo mismo, al rato pasaba Luis Siri y decía exactamente lo mismo. Y esto era en los tres turnos todo el tiempo. De aquel arreglo millonario que se vio por televisión y también fue parte de una operación de Clarín en las operaciones cruzadas. Bueno, es que quedó en algo eso. Este diálogo, sí. Este supuesto diálogo que ellos decían, que nosotros decíamos que en realidad no era ningún diálogo, para que haya un diálogo tiene que haber... Dos partes, por lo menos. Exactamente, dos partes. Uno de cada lado del mostrador. Sí. Acá esto no era un diálogo, esto era una tranza. Pero el diálogo justamente consistía en los acuerdos económicos de los delegados. Entonces, acá, si se quiere, la génesis fue, por un lado, primero, estos muchachos asociados al moyanismo... haciendo estos bloqueos, que el último de los bloqueos era con conmigo afuera de la empresa, que era el único que todavía no dejaban entrar. Ellos ya estaban adentro, y ahí es que toman el bloqueo a Clarín, que interrumpen un Clarín del domingo. Uh-huh. Y esto fue a una semana, o en los mismos, a pocos días, ni siquiera una semana, de que había sido el escándalo esto de Covelia, del exhorto de Suiza, etcétera, que Moyano, ofuscado, había salido a decir, vamos a ir a la puerta de los diarios. Así es. En aquel bloqueo ellos decían que era por la libertad sindical, pero no reclamaban mi reincorporación. Era algo completamente artificial. Y se termina levantando con un acuerdo en el Ministerio de Trabajo de más horas gremiales para los delegados, pero ninguna reivindicación de la fábrica. Entonces empieza con aquel bloqueo. Esto fue en marzo. Hasta abril todavía ellos pegaban en cartelera algún que otro cartel con algún reclamo de la fábrica. A partir de abril ya la tranza empieza, es decir, ellos iban acordando arreglos personales. Para que te des una idea, de 10 delegados se fueron ya 8 por dinero. Y en el mismo día que perdió las elecciones, Sidi fue a saludar a alguna máquina y nos vino a saludar a nosotros, nos felicitó y nos dijo que se iba a la fábrica. Es decir, ellos iban acordando arreglos individuales de vinculación con indemnizaciones que duplicaban la indemnización que corresponde, y al mismo tiempo que iban negociando estos arreglos, iban discutiendo condiciones de la fábrica, condiciones de trabajo, que nosotros sacamos varios materiales escritos y teníamos la posición, decíamos, esto es incompatible. Incluso si hay alguien inocente que piense que estos muchachos están negociando con alguna buena fe, es incompatible, tanto como que un funcionario público entre en una licitación en la cual él está a cargo, ¿se entiende? Un delegado no puede estar negociando cuánta plata le van a dar para irse y al mismo tiempo discutir cuántas dotaciones corresponden por máquina, el aumento salarial que le corresponde a los compañeros, porque cualquier arreglo a la baja, yo tengo todo el derecho de pensar que se llevaron un peso más de su indemnización. Decime una cosa, la participación fue alta, se señalaron un 90%. Fue altísima, la más alta de la historia del taller. Bueno, te pido a ver si podés hacer como un resumen qué tenía como propuesta la lista verde y esta lista llamada de los compañeros, para provocar que al final de la contienda el 55% de los compañeros haya votado por la llamada lista de los compañeros. Primero, una cosa muy importante, ese 55% oculta una victoria mayor. Ajá. Porque primero por toda esta presión patronal que te contaba al principio. Claro. Pero después porque también incluso, ahora, es decir, a medida que van pasando los días me voy enterando de más cosas. Me enteré que, por ejemplo, Siri fue a hablar con encargados a decirle, a ver la planilla de personal, decime quién vota la naranja y quién vota la verde. Los encargados diciéndole, mirá, yo no sé, ni tampoco te podría decir, no me corresponde. Bueno, a ver, ya sé a quién preguntar. Le iba a ver a uno de su lista de ese turno y decía, a ver, ¿quién vota la naranja, quién vota la verde? Pim, pum, pan, te echaban con cruces y así armaron un esquema de francos y horas extra. Entonces, lo que ellos creían, más allá de lo que votaran o no los compañeros, lo que ellos creían, pensaban, que iban a votar a la lista naranja o a la lista de los compañeros, mejor uh-huh. dicho, le daban franco, le decían no vayas a votar, hubo casos de jefes que le dijeron a compañeros que no vayan a votar, y a los que ellos pensaban que votaban a ellos, los hacían ir aunque estuvieran de franco y le daban horas al 300% para que vayan y voten. Así que con esto, este 55% que sacamos nosotros, se va a una votación mayor en realidad. Es decir, podrían haber sido 30, 40, no sé, cuánto voto más, por lo menos, con lo cual oculta una diferencia mayor. ¿Y cuál es el factor que lleva a que bajo tamaña presión, por una coincidencia de intereses entre la burocracia sindical y la gerencia de Clarín, se alcanza este resultado? Bueno, hay una causa, hay muchas causas, hay una libertad a construir, hay un miedo que se quiebra de si se supera. Yo creo que es una necesidad. Una necesidad. Una necesidad de los compañeros de tener una comisión interna que los empiece a representar. Creo que es algo que no solo es un fenómeno en AGR o en Clarín, sino que es parte de un fenómeno más general en el movimiento obrero. A ver, espérame un segundito. Sí, cómo no. Hay que contarle a la audiencia que Pablo está con sus dos niños. Así que... Para llevárselo a la boca. Sí, seguramente seguramente Pablo está en este momento haciendo su enorme aporte como papá. A ver si lo tenemos de nuevo, Pablo. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Le diste? ¿Qué le estabas dando? Era una necesidad, te estaba diciendo. Sí. No, yo te pregunto, ¿qué le estabas dando a tu niño? No, no, estaba agarrando un tomate que se cayó al piso, se lo estaba por comer. Bueno, que espere un ratito más. Corrimos a sacarse de darle el chupete. Bueno, me decías que es una que es una, no, necesidad. Que una necesidad. Que es parte de una tendencia, pues, creo, más general en el movimiento obrero, de empezar a buscar un sindicalismo de clase contra estos sindicalistas corruptos, que no tienen problema en venderle medicamentos truchos y envenenar a sus afiliados, que no tienen problema en firmar paritarias a la baja porque viven de cualquier cosa menos de la paritaria y del salario real de sus gremios. Es decir, contra este sindicalismo empresario que está desde hace tanto tiempo, empieza a surgir de a poquito un sindicalismo distinto, que consulta a los compañeros, que resuelve con los compañeros y que no está atado ni a los intereses del poder de turno ni a los intereses de la empresa. En chiquito es esto lo que triunfó en AGR. Fue una batalla durísima. La lista la tuvimos que armar como si fuera una dictadura, pero no, sin exagerar ni un poquito. Es decir, te lo digo midiendo las palabras. ¿En qué sentido? Ya anteriormente una lista me la habían infiltrado, me la vendieron y me apretaron a todos los compañeros. Y no pudimos armar en aquel año una lista, te estoy hablando hace 2-3 años atrás. La lista, el hecho de tener que presentar listas y no candidaturas individuales para delegados, fue una maniobra de hace 8 años para dejarme a mí afuera de la interna del propio sindicato. Entonces, en las condiciones de no ir con el caballo del comisario, de una presión de la patronal, diciendo que van a despedir a los que vengan con nosotros, esto, lo otro, una empresa que está plagada de cámaras, encargados preguntando quién iba, si alguien sabía quién iba con la naranja, los patoteros estos de moyanistas diciendo que están buscando a los cítricos para hacerlos despedir, decían cítricos porque somos la naranja. La naranja, claro. Bueno, bajo toda esta presión, la tarea de tener que armar una lista. Los compañeros que integraron la lista, que se sumaron a la lista que pudimos armar, no se conocían entre ellos hasta 2 días antes. Hasta 2 días después de que mandé la carta de documento de presentación. Mirá ahí entiendo la dimensión de la victoria. Es decir, claro. No podían, era una seguridad para cada uno, porque por la experiencia que ya habíamos tenido, de que un tipo viniera y me entraron en la lista y me dijera, bueno, yo ya estoy, decime quiénes van, y después me mandara a todos al frente. Pablo, ¿qué es lo que tienen ustedes para hacer ahora con esta victoria, este triunfo, ahí en AGR? ¿Cuáles son los ejes o los tópicos, ya no a discutir, sino a conquistar ante una patronal tan poderosa como es Clarín? Mira, en primer lugar, un reclamo que tenemos es la cuestión de que se empiece a respetar el convenio colectivo, se pase a todos los compañeros al turno de lunes a viernes, que ya a pocos días de la victoria esta tuvimos una reunión con la empresa y nos dijeron que ellos están dispuestos a pasar a la gente de lunes a viernes. Así que ahora hay que discutir las condiciones. Pero bueno, el pase el lunes se gana a todos los compañeros, pero nuestro reclamo es que sea sin despidos ni reducción salarial. Porque estos muchachos, justamente, en los últimos meses lo que hicieron fue promover retiros voluntarios. Los delegados estos de la juventud sindical pasaban por la empresa anotando gente para retiro voluntario, diciendo que sobraba personal y que necesitaban meter gente en los retiros. En algunos casos han apretado a gente para que se vaya, es decir, para ver también la dimensión del acuerdo que tenían estos muchachos con la empresa. Entonces, un tema es el pase de lunes a viernes, respecto al convenio colectivo, la estabilidad laboral, también ya se le hemos señalado a la empresa, nosotros estamos absolutamente en contra de los despidos, no vamos a dejar pasar despido, como venía haciendo la comisión interna anterior, en acuerdo con la empresa. Y después, bueno, pues la cuestión del salario, que AGR es el barco negrero de Clarín. Ajá. Clarín Cepita, que es donde se imprime el diario, cobran salario que casi duplican el salario de AGR. En AGR es una especie de laboratorio de explotación. Tenemos este turno ilegal de que el lunes a viernes no se paga como se tiene que pagar, y obligan a los trabajadores a ir, tenemos que ir lunes, los fines de semana y nos pagan horas simples. Es decir, discriminación laboral ante igual trabajo es menor remuneración. Exactamente. Claro. Y además, un taller que es más moderno que donde se hace el diario. Claro. Es más, es el taller más moderno del país. Y en otros talleres, por ejemplo, en Morbillo, que es un taller que hace años que está nuestra agrupación dirigiendo la comisión interna, para que te des una idea, el salario inicial es de 7.100 pesos. Es decir, supera la canasta familiar, que está en 6.500. Uh-huh. Nosotros, nuestro salario inicial empieza en 4.200 pesos. El mismo puesto. Y es un taller más moderno que el de Morbillo. ¿Qué cantidad de compañeros trabajan allí? 400 compañeros. 400 compañeros y participó el 90% en la elección. Sí, bueno, entre los 400 en realidad hay un sector de, que son encargados. Que son, 400 te estoy contando el colectivo total, ¿no es cierto? Está bien. Que está estaban bien. Para votar, descontando gente que estaba de franco, vacaciones, enfermedades, etcétera, 300. De esos 300 votaron 269. Bueno, podemos decir que ganó la izquierda en AGR, Artes Gráficas Rioplatense. Yo diría más que ganó la izquierda que ganó una lista propia de los trabajadores. Muy bien. La verdad que tu respuesta a mí me da una enorme satisfacción escucharla. Ahí está. Está bien. Porque yo tampoco quiero adjudicarme una victoria, darle un sesgo ideológico, algo que para los propios compañeros no tuvo un sesgo ideológico. Quiero ser muy respetuoso de la votación de mis compañeros. Ajá. Los compañeros me decían qué era lo que nosotros proponíamos, qué eran lo que ellos proponían. Ellos decían, vótenos a nosotros, y va a haber 1.000 pesos para fin de año, pase de lunes a viernes, un bono de 36 pesos diario, plata para cuando se empiecen las clases para los chicos, esto, lo otro. Pero todo si ganamos nosotros. Si gana la lista naranja, no hay nada. Se termina el diálogo, no lo van a atender el Ministerio de Trabajo. Estos son unos quilomberos. Pim, pum, toda una cosa, ¿viste? Tratar de meter terror en la fábrica. Nuestra campaña fue, acá necesitamos delegados de los compañeros, sin privilegios, no como estos que no laburaban, que tenían... Ellos para armar su lista a los candidatos le proponían de que le iban a dar la categoría 10, que es la más alta del taller, más el 10%, que es lo que gana un maquinista. Para que te des una idea del acuerdo con la gerencia y todo lo demás. Bueno, nosotros esto lo rechazamos, lo repudiamos, y salimos con una campaña de plantear una lista que, antes de hablar con la gerencia, le consulte a los compañeros, y antes de firmar nada, también lo consulte. Clarísimo. Pablo, y esto es lo que votaron los compañeros, es un triunfo, te digo, es un viejo anhelo, porque... Hace años a mí me habían dejado afuera la interna, hace años nos venían proscribiendo, sin permitir presentar lista, etcétera. Logramos armar esta lista, hay cosas que son anecdóticas, para poder hacer campaña nos tuvimos que disfrazar de jugadores de fútbol, porque no nos dejaban entrar a la fábrica más temprano, tuvimos que ir como si veníamos a un partido de fútbol, y decirle que nos íbamos a bañar y meternos en la empresa a hacer campaña. Una cosa ridícula que igual toda la gente la festejó, la celebró por la picardía. Bueno, pueden escribir. La verdad que fue una campaña que tuvo sus bemoles. Sí. Pero bueno, finalmente los compañeros, a pesar de las presiones, a pesar de la patoteada, tuvimos que una denuncia penal en el medio porque amenaza de muerte, de que le iban a quebrar las piernas a nuestro compañero, todo el otro de la patota. A pesar de todo esto, logramos este triunfo. Y bueno, ahora vamos a hacer un trabajo paciente, pues es un taller que viene de muy atrás, que ha sido muy golpeado, y que bueno, tendremos que reconstruir la organización y la unidad interna dentro del taller. Muy bien, bueno, te decía como una sugerencia, escriban una nota un poco más extensa de la que nos ha llegado por mail, que por ahí Clarín la publique, y si no es Clarín, página 12. No creo que la quieran publicar ninguno de los dos. Bueno, Pablo, te agradezco pero mucho. Pero vamos a intentar que esto también tenga su reflejo en los medios. Clarísimo. Y ustedes con estas notas hacen su contribución para que la gente se entere de que toda esta pelea que a principios de año nos enterábamos, que estaba estaba Clarín, etcétera, cuando hay para cagar a los trabajadores se ponen de acuerdo, y poniéndose de acuerdo le hemos ganado igual. Te mando un abrazo, ahí están los chicos esperándote, así que... Así es, vamos. Fuerte abrazo, Pablo. Vamos a darle bolilla a los chicos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. No, un por abrazo. Favor, un abrazo. Pablo Viñas. Esa última frase lo pinta de cuerpo entero, no a Pablo Viñas, sino a esta lista llamada de los compañeros. Qué bien que está expuesto en que no es un triunfo de la izquierda, sino de los compañeros. Le da mayor entidad, más fuerza. Cuando hay que cagar a los trabajadores... Ellos se ponen de acuerdo. Se pusieron de acuerdo y perdieron. Entiendo por qué en el mail enviado se habla de una victoria. 19:37, nos pasamos un poquito, ya venimos.

Bueno, por favor, relatanos a quienes vivimos aquí en la provincia de Buenos Aires, en este punto geográfico que se llama Moreno, el municipio de Moreno, ¿qué es lo que ustedes están viviendo allí, en este departamento, con esta empresa coreana que avanza con retroexcavadoras, con sicarios y demás? Sí, bueno, concretamente el departamento de San Martín está ubicado hacia el este de la provincia de Mendoza, es uno de los departamentos de la zona este, y el conflicto concretamente con estos empresarios coreanos comenzó hace aproximadamente 2 años, en un campo comunitario en donde hay más de 10 familias que históricamente hace más de 70 años viven y producen en ese campo. Hace aproximadamente 2 años aparecieron estos empresarios coreanos diciendo que habían comprado esa tierra. Y bueno, ante esto las familias decidieron resistir y pelear por sus tierras, digamos. ¿Y qué hicieron? Entonces, ¿qué hicieron, Guillermo, para resistir? Bueno, a partir de ahí las acciones empezaron con los de siempre, digamos, frenar topadoras, decirles que se vayan. Ellos siempre intentaron borrar los rastros de que en ese campo vive y vivía gente y producía gente, porque ellos, para poder tener la propiedad de la tierra, tienen que tener el título y la posesión. Entonces no pueden tener la posesión de algo que ya es poseído por otro. Entonces sus acciones fueron ir al rancho, matar animales, borrar huellas de la existencia de gente que vive ahí. Bueno, cuando te preguntaba recién, no sé si escuchaste, Guillermo, esto es el avance de esta compañía, esta empresa coreana que se llama Nuevo Cosmos, y vos dijiste, los que habitan la tierra empezaban a resistir, y la pregunta que te hacía es, ¿de qué manera lo hicieron? ¿Se pararon delante de las máquinas? ¿Cómo es resistir? Esa fue la acción, obligarlo a salir de la policía. Hemos hecho, por otro lado, la denuncia, y bueno, como sabemos, eso responde a los grandes empresarios, entonces ha sido poca la repercusión y el amparo que le ha dado la justicia, así que hasta ahora la obra espera que ha permitido a la familia continuar viviendo y produciendo en el campo ha sido la resistencia directa. ¿Saben ustedes qué pretende hacer esta empresa coreana Nuevo Cosmos allí en ese campo, en esa tierra? Mira, ellos lo que vienen haciendo es grandes plantaciones a modo de monocultivo de almendras. Ellos han venido con toda una comunidad de gente de Corea, digamos, que han traído no sabemos en qué condiciones, hasta lo que sabemos pagando muy poco y en condiciones muy muy indignas a producir, bueno, almendras, parecería. Me dijiste, y creo que no te escuché mal, que las personas que viven allí, en el departamento San Martín, los campesinos de la comunidad La Verde, hace 70 años que están allí. Sí, en algunos casos ya son 4 generaciones, o sea, los bisabuelos de los actuales, tatarabuelos de los actuales habitantes huesteros de ahí, se fueron ahí exactamente entre 70 y 80 años. Y han sido varias generaciones que han continuado viviendo y produciendo en el campo. El comunicado que tengo aquí dice que la máquina, esta retroexcavadora, intentó atropellar a uno de los compañeros, esto está fechado el 14 de noviembre, y que se dirigió a otros 2 compañeros pasando la pala excavadora a escasos centímetros de la cabeza de una de las compañeras, amenazando en ambos casos directamente la vida de ellos. Y te quería preguntar... Parte de esa situación la pudimos filmar, la hemos subido en el blog de nuestra organización, de la USP, y ahí se puede ver en internet y en YouTube, digamos, cómo es real, digamos, la... Y bueno, sí, concretamente, a mí me tiraron la retroexcavadora encima, 2 compañeros le empezaron a... Cuando me tiran la retroexcavadora encima, yo me subo arriba de lo que sería la rueda de la retroexcavadora, que es una oruga. Entonces, al no poder mover esa parte de la máquina, empezó a amenazar moviendo la parte de arriba, digamos. ¿Qué papel tuvieron los efectivos de la comisaría 39 de Tres Porteñas y del destacamento policial de Nueva California? Bueno, en este caso, extrañamente, digamos, la verdad que el accionar de la policía fue bastante correcto. Ellos, ante el conflicto, le pidieron a estos empresarios que presentaran, digamos, los papeles o las cuestiones y llamaron a todas las dependencias para ver cómo era esa situación de conflicto, que como te digo, hace más de 2 años que se viene trayendo, y ante la falta de argumentos y de pruebas de estos empresarios, les hicieron que sacaran la máquina del campo. Y ahí es donde ellos se pusieron más violentos y donde comenzaron las amenazas de muerte directamente hacia nosotros, digamos. Te comento que aquí en Moreno también hay tierra y se presentan empresarios sin exhibir papel alguno o documentación respaldatoria y actúan con la misma impunidad que allí en Mendoza. Te lo quiero contar, que acá en Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, con 500.000 de habitantes, esto ocurre también, para hacerte una devolución sí. Y que ustedes puedan también tener información sí. De lo que sucede aquí. Nosotros dentro del Movimiento Nacional de Campesinos Indígenas hay organizaciones ahí en Buenos Aires también que pertenecen al movimiento y conocemos esta realidad, tuvimos contacto en Honduras y bueno, que sabemos que a veces por aquellos lados a veces se pone muy violento también por el tipo de cultivo que se puede desarrollar ahí, digamos, toda la cuestión de la soja en la pampa genera conflictos muy violentos, como bueno, lo que pasó en Santiago del Estero ahora con Cristian. Decime una cosa, Guillermo, el gobernador Jaque, ¿emitió algún tipo de opinión? ¿Quién es responsable no. del departamento ha hecho escuchar su voz? A no, ver, para nada. ¿Para nada? No, para nada. El gobernador directamente, bueno, es el plan sistemático de ninguneo que le decimos nosotros, de ocultar las cuestiones abajo de la alfombra. Entonces nunca se han hecho cargo. Y en el caso de la intendencia de acá, lo que hemos sabido es, esto, digamos, no lo podemos denunciar oficialmente porque realmente no tenemos pruebas concretas, pero sí que hay una relación muy fuerte entre los empresarios y el intendente y su familia, que van a comer asado a la casa de estos empresarios y todo. Así que, digamos, tenemos muy claro dónde están parados y cuál es la lógica de ellos. Guillermo, leyendo algunos artículos periodísticos de allí, de tu provincia, de Mendoza, el electo gobernador habla de la necesidad de trabajar en políticas educativas y también de medio ambiente. Sí, yo te digo, hay un gobernador electo que habla de trabajar en medio ambiente en Mendoza. ¿Qué te representa a vos? Mira, yo muy concreto. En el caso de Cristian, el gobierno, a través de su dirección de recursos naturales, había dado el permiso de desmonte a una empresa impunemente. Y acá en el caso de La Verde, como en varios de los casos, nosotros tenemos 36 conflictos a lo largo de años de organización. Y acá la situación es que el gobierno impunemente a un empresario que ni siquiera puede presentar cuestiones claras de tenencia de una tierra, le da un permiso de monte y les permite avanzar sobre el campo. Esto es y muy... Esa es la política de medio ambiente que viene habiendo acá en Mendoza. Bien, entonces reiteramos que tanto en Mendoza como en Santiago del Estero lo que hay y que favorece a esta empresa coreana es que hay un permiso de desmonte. ¿Te escuché bien? Permiso de desmonte por parte de la Dirección de Recursos Naturales, depende en cada provincia qué tipo de dirección es, pero bueno, los encargados de permitir o no un desmonte. Clarísimo. Guillermo, la última consulta. ¿Podés decir cuál es el blog? Así ingresamos y tomamos nota de las imágenes que ustedes cargaron allí, de cómo actúa esta empresa Nuevo Cosmos. Bueno, sí, ahí en el blog de la UST van a poder encontrar los videos, las fotos y todos los comunicados que hemos sacado de los conflictos en Mendoza. Este es el de La Verde, así el último, pero como te decía, nosotros hemos tenido 36 conflictos, en la mayoría de los casos de la misma manera, violenta, y el blog concretamente de la UST, de www.ustmnsi. A ver, a ver si te escuché. URST. USTMNSI, que es Movimiento Nacional Campesino Indígena. Correcto, Guillermo, te mando un abrazo para vos y todos los compañeros y compañeras. Un abrazo para todos los compañeros de Villa Moreno y continuamos juntos en la lucha. Esto es Mendoza. En este programa nosotros venimos a lo largo del año diciendo que las áreas de exploración se ampliaron, se extendieron. Está diciendo que una empresa coreana, Nuevo Cosmos, trajo mano de obra de ese país para trabajar el monocultivo almendra, dijo. ¿Y cómo se necesita la tierra para la almendra? Si hay tres generaciones que viven hace 70 años en esa tierra, para Celso Jaque y el gobernador electo peronista, Paco Pérez, lo que importa es el desarrollo. Y en ese desarrollo, la presencia de esas familias que hace 70 años están allí, es un enorme obstáculo. Tomen en cuenta que el método es similar. No es Santiago del Estero y en Mendoza no. O en Córdoba y en Salta diferente. No, el método es este. La habilitación por parte de lo político, porque si no, no podrían actuar. Tienen que contar con un permiso. Y si no hay permiso y luego no hay una acción política, ejecutiva, que frene el desmonte, es que se está autorizando el mismo. Esto es básico, elemental. De milagro no hay un muerto en Mendoza. hoy o el 14 de noviembre. Volverán porque tienen el crédito. Y además, lo que apuesta la empresa, esta empresa coreana, es al desarrollo. Nótese que no busco forjar una crítica insustentable. Se ajusta al modelo. Y hay zonas de sacrificio. Lo dijimos este año cuando charlábamos con un compañero que reconoce la dificultad en Santa Cruz, en Río Negro, en el sur, por la extracción del oro negro, pero también en Salta. Los desplazamientos se van dando. No califica esto para la prensa nacional. Tiene que matarse a alguien. Y entonces se toma como si fuera una prenda, una mercancía, y se negocia desde allí. En Mendoza hay una comunidad que resiste. Dice, la resistencia directa poniendo en riesgo la vida, dicen, ha sido hasta el momento la única vía para firmar y frenar el avance inescrupuloso de los empresarios extranjeros. Guillermo estaba en el campo, allí en el departamento San Martín, muy cerca de los campesinos de la comunidad La Verde. Y escuchaste bien, y si no te lo reitero, pueden las retroexcavadoras de esta empresa Nuevo Cosmos coreana trabajar porque tienen permiso ejecutivo del gobierno de turno. De esto no hay dudas. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Pampero, a veces me duele en fiero los hígados o el riñón. Escuchaste en este programa Pablo Viñas, delegado electo en esta lista de los compañeros allí en AGR, en los talleres gráficos de Clarín en Pompeya. Decir cómo la gerencia trabajó junto a la burocracia sindical, el moyanismo, y que ofrecieron todo aquello que hace a la cooptación y que golpea claramente en la consolidación de los derechos. Es selectivo. Además del miedo, tendrían que ingresar como jugadores de fútbol, es decir, que venían de jugar al fútbol para intentar hacer campaña. Y ganaron. Recién Guillermo, desde el departamento San Martín de Mendoza, nos hablaba de la complicidad entre ejecutivo, una empresa coreana, la justicia, y al pasar dijo, bueno, actuó bien la policía de la comisaría 39, ¿no? Actuó bien en la sorpresa, ¿sí? Del departamento del municipio de Tres Porteñas. Y no me quería retirar del programa sin hacer una pregunta, y después vamos a ampliar con el doctor Campion. Porque el tema de la tierra, cuando hablamos de Bon Giovanni, que llegó una persona y no mostró ningún papel, dijo, esto es mío, pero siempre tiene vinculación con aquello que venimos analizando con algo de tiempo y ahora con mayor necesidad de saber qué ocurrió con el juez de paz. Doctor Campion, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Rubén? Bueno, solamente esto porque tenemos pocos minutos, vamos a ampliar mañana o pasado, pero después de la bomba que explotó, bueno, el colegio decidió que se ocupara de este tema la Comisión de Administración de Justicia y, bueno, está en la investigación de cómo continúa y si continúa el juicio político. Aparentemente están designados quienes van a llevar a cabo el juicio político, pero no tengo noticia de quiénes son y qué está ocurriendo, porque ha habido, después de todo esto, ha habido una falta de información bastante importante. Así que bueno, realmente nosotros vamos a hacer una declaración pública en el momento que sepamos cómo continúa este trámite. Por ahora se ha decidido que no hacer más declaraciones hasta no tener la información suficiente, porque además no tenemos más conocimiento de cómo sigue todo el procedimiento, ¿no? Bien, solamente entonces para que quede claro a la audiencia y a mí, el juicio político hacia Radrizani está en marcha, porque lo que hizo... Sí, aparentemente está en marcha porque hubo algunos trámites como para el juicio político, salvo que se le acepte la renuncia y entonces suspenda todos estos trámites. Acá la cuestión es, si no se le acepta la renuncia y el pedido de jubilación, tiene que seguir su trámite normal, el juicio político. Uh-huh. Si se le acepta, bueno, el juicio político tiene como efecto la destitución. No tendría sentido porque se transformaría en una cuestión abstracta, ¿no? Bien, entonces la noticia es que estaría en marcha el juicio político, salvo que Petigiani, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dé lugar a aquella petición presentada el último día de agosto. Exacto. Doctor Campeón, gracias. No, no hay por qué. Hasta luego. Estamos en manos de la justicia, nos vamos, ya llega el programa que hacen los docentes, compañeros de clase, estuvo en la operación técnica y puesta en el aire, agradezco muchísimo por el aguante a Cintia Medina, nos vamos, hasta el próximo martes, gracias. No solo son voces.